Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Oma-chan. Y bueno, el tema del día de hoy es conspiraciones. Conspiraciones, bueno, en el mundo. ¿Crees que tu país ha hecho alguna de estas cosas? ¿Qué conspiración conoces? ¿O sospechas que es una conspiración? Bueno, en lo que empiezan a comentarme un poco más, vámonos con estas canciones, que son las que ayer quedaron pendientes, y yo regreso. ¡Es jueves, chicos! ¡Comenzamos! Oh, my God. Generation いつかたどり着く、そう。 The date is all gone. Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizás no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Y a ver, saluditos a Carlos García, Alejo Díaz, a Andrés Hikari, a Alex Soria, a Mauro Antonio, a Francisco Oliver Méndez, a Carlos Senpai, a Noel Larmcar, a Reiji Hishimaru. De este lado, ¿quiénes están? Al Star Frost, a Jesús Rionava, a Ana Moya, a Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, a Eduardo Flores. Y bueno, creo que son todos los que se me han reportado hasta el momento. Bueno, y saluditos también a todos los que nos escuchan por TuneIn o alguna otra aplicación en donde puedan escuchar Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Como les había comentado, el tema del día de hoy es conspiraciones, que crees que tu país ha hecho alguna de estas cosas y qué conspiración conoces. Comenzando con los comentarios, Marco Mauro Antonio nos dice: creo que mi país está conspirando en contra mía para que no reciba regalo. Ya nos cacharon, no solamente tu país, no es cierto. Alejo Díaz dice: en Colombia hicieron una para sacar al alcalde de Bogotá de su mandato y al final pudieron. Qué bueno, qué bueno, porque aquí en México llevamos así creo que 4 años y nada más nos sale. Francisco Oliver Méndez dice: hola, Uma. Eso suena muy feo. Supongo que se dice caca. No sé. ¿Qué significa su excelencia? Su excelencia. En México. Cuando la tienes una que me gusta, te digo, Francisco. En México debe haber muchas conspiraciones. Ánimo, un día para el viernes. Así es. Al parecer como que me quiero enfermar, tengo un poquito la nariz tapada, pero por eso se escucha mi voz rarita. Pero sí, ya es viernes, casi ya siento, ya saboreé ese viernes. Francisco Moro dice, denle una mini tigre a Francisco. Sí, yo hice un dibujito de Taiga en mi tigre, yo amo a Taiga. Carlos Senpai dice, hola, hola Carlos. Noel Lacan dice, hola, buen día, Machán, en mi país, Perú. Hay algo sucioso con respecto a la esposa del presidente, el presidente, cosito, que se gasta el dinero del pueblo. Me suena familiar. ¿Seguro que vives en Perú y no en México? Reiji Hishimaru nos dice, mis compañeros conspiran en contra mía para sacarme de la escuela. Órale, no sé. Ay, sí, no sé. Tú no te dejes. ¡Ah! A ver, vamos a hacer este. A ver si puedo. Porque aquí hay. A ver si me deja. A ver si se escucha. A ver, tengo chancecito. Pausita la música. Porque aquí. Carlos Senpai dice. Creo que sí se escuchó. Eso es lo que nos dice Carlos Senpai. Creo que sí se escuchó, según yo. Me odias. Yo sé que me odias. No, no lo he podido bajar. Porque además no lo he encontrado. Nada más encontré una sola versión. Y no, ya después de ahí. No quiere leer las que yo tenía en un disco, que entre esas estaba la que tú deseas, y las que encontré en nuestro adorado YouTube, pues no. Si tú tienes una forma de hacer que me llegue esa canción, te lo agradeceré, porque sí, no, de verdad que no he podido. No sé por qué de repente ya no quiso leer las del disco que yo tenía. Jesús Rionava dice. Con respecto al. Ok. Con respecto al que ya me salí del tema, pero ahorita regresamos. Al grupo de Facebook, ahí les puse ayer un link. Bueno, no un link, un post. Y sí, siendo en eso. Como les puse ahí en el mismo post, después de todos sus comentarios de yo sí me anoto, yo no sé qué, estoy tomando en cuenta los que pusieron algún comentario, porque los otros, bueno, yo suelo ser de las personas que de repente me gusta una idea, pero pues no participo en ella, entonces nada más le doy like, pero no participo en ella, por eso no comento, y ya cuando comento pues estoy participando en esa situación, así que si alguien puso like y no comentó, por favor comenten, aún me quedan que son como 30 lugares, porque el grupo de WhatsApp solo admite 50 personas máximo. Entonces ahí ya tengo, los que han comentado ya están dentro del grupo, bueno, dentro de la lista que tengo para hacer el grupo. No me pongan su número telefónico, please, eso yo se los pido, porque eso es peligroso. Digo, yo sé que igual entre nosotros no hay ningún problema, pero acuérdense que hay gente externa que puede luego ver mi Facebook y ahí ya corren problemas, ¿sale? Entonces aguántenme con sus teléfonos y yo les digo, pues yo les mando por inbox, si me mandan su teléfono, nada más acuérdense que me tienen que mandar teléfono con la ADA, código postal y todo lo demás, porque Puma es medio distraída y eso de la tecnología le cuesta trabajo, así que ahí se los encargo, please. Conforme yo se los vaya pidiendo para irlos agregando aquí a mi listita, para luego hacer el grupo así de jalón. ¿Sale? Sí, estoy trabajando en ello. No piensen que no, sí estoy trabajando en ello, de verdad que sí. Pero es complicado para mi pequeño cerebrín. Denme chance, yo lo hago solita, yo puedo. Y sí, sí se va a hacer, ¿ok? Por acá. Carlos García dice, hola, buenas, reportándome saludos con referente al tema del día, la mayor conspiración en México desde la Revolución Mexicana. Es desde la Revolución Mexicana, sino desde antes. En México no pasa ningún tipo de... No, claro que no, ¿cuándo? Conspiraciones nunca. Por acá Carlos Empay manda un muñequito escuchando música. Bueno, ¿qué tipo de conspiraciones tengo aquí en mente o me puse a investigar? Para empezar, la que nos había comentado, si no mal recuerdo, creo que fue Milagros Napuri, nuestra compañerita Milagros Napuri, que nos habló del caso Tulpa. Desde mi perspectiva, el caso Tulpa no es otra cosa que una conspiración bastante secreta. ¿Pero de qué nos habla el caso Tulpa? Bueno, es la historia que narra un chico, el cual, bueno, estuvo en... ¿cómo se podría decir? Él se metió a un trabajo para ganar dinero, de esos trabajos que son de investigación. Tú vas, te hacen estudios, te hacen análisis, te ponen a hacer cierto tipo de pruebas para ver los distintos resultados. ¿Cuál es la situación aquí? Al chico le pidieron, el chico va porque finalmente requiere el dinero, y la situación es que le piden imaginar una persona idéntica a él, una réplica de él. Y él, bueno, le cuesta trabajo, pero va desarrollando día a día esta situación. Al principio lo ponen a que se imagine a su otro yo, sin ruido alguno, sin música ni nada. Poco a poco, a este otro yo que le llaman Tulpa, durante estas sesiones le ponen ya música, le ponen ruido, le ponen para que él pueda empezar a crear este Tulpa sin algún tipo de... digo, con todo tipo de distracción. A tal grado que, bueno, el muchacho este llega y tiene la posibilidad de crear a su Tulpa, esté donde esté, tanto en el laboratorio, como en casa, como en la calle, sin importar qué. Empieza a tener conversaciones con su Tulpa, a tal grado que el Tulpa lo empieza a corregir. Dice, es que, por ejemplo, de repente decimos, el lunes usé una camisa azul, y su Tulpa le decía, no es cierto, tu camisa era roja, ¿no? Y te tomaste, para fortuna tuya, una roja, o le preguntas a un compañero, oye, ¿qué camisa llevaba el lunes? No, pues era una roja. Y entonces, él asustado va y le dice a los que lo están revisando, oye, es que mi Tulpa me está corrigiendo y cosas que son reales, tú no sé qué, ¿no? Y le dicen, sí, no te preocupes, mira, es normal, porque el Tulpa es una creación finalmente tuya y tu subconsciente se ve reflejado en tu Tulpa y pues te dice las cosas, te autocorrige. Entonces él dice, ah, pues, órale, está padrísimo esta situación, ¿no? A tal manera de que, bueno, él siendo un chico solitario, pues le parece perfecto tener a su Tulpa porque no tiene muchos amigos y puede platicar con él todo el tiempo y se llevan bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, llega un punto en donde son tan unidos que este chico se ha olvidado del mundo. Y de repente llega su mejor amigo a su casa y le dice, oye, pues, ¿qué onda, no? Te he estado hablando, te he estado mandando mensajes, señales de humo, y pues no, nada más no me pelas, ¿no? ¿Qué te hice? ¿Te hice daño? ¿Te ofendí? ¿Qué onda? ¿Por qué no me hablas? Y el chico estaba por disculparse y decirle, no, pues es que he estado ocupado del trabajo y mira, que no sé qué. Y porque su Tulpa le dice, pégale, golpéalo y atácalo, el chico lo hace, empieza a golpear a su mejor amigo, lo ataca, el chico queda muy mal. El chico este que está con su Tulpa termina en la cárcel, lo sacan, no su familia, sino los investigadores, y lo llevan al lugar este de investigación, por decirle, el laboratorio. Y lo amarran, lo atan, porque le dicen que qué le está pasando, ¿no? Que él no puede estar haciendo ese tipo de cosas mientras esté en experimento. Él le dice que fue todo, el chico dice que fue todo idea de su Tulpa, que él lo incitó y que pues nada más reaccionó, ni que se dio cuenta, o sea, todo fue como pues idea del Tulpa, y entonces pues ahora sí que pues no fue mi culpa, fue la de él por incitarme, y yo nada más lo hice, le hice caso. Los investigadores obviamente le dicen que está loco, que lo van a estar analizando y revisando, que no se puede ir a su casa, que lo van a tener ahí, que porque no es correcto que eso pase. Él sigue viendo a su Tulpa ya sin, o sea, ya como que es costumbre verlo, no lo quita, sino que está todo el tiempo presente a su lado. Y él nota que su Tulpa ha empezado a cambiar, ahora es más alto, más delgado, con los dientes filosos, con las uñas grotescas, largas. Y él empieza a decir su Tulpa que pues ya está fregado, que ya no va a salir de ahí, que le va a hacer la vida imposible. Los investigadores van, le hacen una serie de preguntas, ya le dice que su Tulpa está ahí, que ha cambiado, que no sé qué, y le dice, no puede cambiar porque todo es cuestión de tu mente, o sea, si tú le dices que cambia, él va a cambiar, si no, no, así que no, estás mal. Lo empiezan a sedar, le empiezan a meter medicina, analgésicos, demás cosas, a tal grado que todo el tiempo está drogado el chico. Y el Tulpa lo empieza a agredir, lo empieza a cortar, lo empieza a gritar, lo empieza a morder, le empieza a hacer distinto tipo de daño físico y mental. Llega un día en el que de plano el Tulpa le dice al chico que dado que ya no lo quiere, o sea que ya no hay cariño entre ellos dos, entonces el Tulpa lo que va a hacer es herir a su familia, porque es lo que él más quiere. O sea, como tú quieres mucho a tu familia y a mí ya no, voy a empezar a atacar a tu familia. Y vas a saber que fui yo, le dice. Y bueno, siguen una serie de días donde él está sedado, y de repente un día despierta el chico y está desatado de su cama, o sea, ya no tiene ningún amarre, sale del laboratorio y no hay nada en el laboratorio, sale del edificio, se va corriendo a su casa. Tiene unos días muy muy terribles donde definitivamente el miedo lo invade, y cuando empieza a avisarle a su familia que pues por favor necesita apoyo, que quiere verlos, que quiere regresar a su casa con ellos y todo eso, también llama a la policía y les dice, es que me pasó esto y esto y esto y esto, y mira que estoy mal y no sé, pues necesito que vayan a revisar. Cuando van los policías junto con él, no hay nada, el laboratorio no existe, no hay datos ni registro de algún laboratorio. Sin embargo, en algunos días después de esto, la hermana de este chico fallece. Y fallece de una manera brutal, grotesca, es asesinada por un asesino serial, y pues el chico sabe que no es otra cosa más que el Tulpa, ¿no? Porque escucha cierto tipo de sonidos en el funeral, y en algunos casos mencionan que hay unos rasguños en el ataúd. Ahí hay unas cosas distintas dependiendo de dónde lean esta información, pero bueno, este es el primer caso Tulpa donde yo pienso que es una conspiración. Es la cuestión de ver qué tan fuerte llega a la mente y qué tanto podemos controlar la mente humana. Yo pienso que es eso. Por acá el Stat Frost me dice, me tienes castigado. No te tengo castigado, de verdad que no he podido. Esta semana estuvo de locos para mí. No he estado en mi casa, ayer llegué a la medianoche y me acosté hasta las 3 porque tuve que hacer unas cositas de galletas por ahí. Por acá Jesús Rionava nos dice, sí, sí, los Tulpas son como tu amigo metiche. Sí, el problema es cuando ya no los controlas, o sea, aguas. Ok, ahorita te pongo tu Santos Games, tu pedido. Carlos García, ¿cómo se llamó la película? Ay, sorry, no sé si haya película, pero se llama El Caso Tulpa, si lo quieres buscar, adelante. Sonó como película. Tan mal, Carlos, de verdad soy tan mala en esto. Aquí Jesús Río nos pone, keep calm and be Illuminati. Ok. Ay, Dios. Ok, aquí ya me están poniendo más, más en el de. Sí, está mal escrito, pero sí lo dije bien, es Illuminati. Por acá. Ay Dios, no me dejan. Rei Hishimaru. ¿A ti te conspiraron alguna vez? Sí, alguna vez en la preparatoria, pero esa historia no la voy a contar. Así que. sí, no me gusta mucho hablar de mi vida escolar. No era niña tan buena. Bueno, nunca he sido niña buena, pero en la prepa es otro rollo. bueno, mientras escucho increíble y fantasioso, todo está bien. Vámonos con un poquito de música. Ya son las 11. Ya, en mi país son 11 y media. 11:40 casi. Vámonos con un poquito de música porque todavía tengo aquí unos pedidos. Y yo regreso para contarle más conspiraciones. ¿Qué conspiraciones se saben, chicos, de su país, de otro país, de Estados Unidos, que se tiene un chorro? ¿O qué creen que es una conspiración? ¿Han oído hablar de alguna de estas? Ustedes díganme, coméntenme, déjenme saber lo que piensan. Y bueno, yo regreso. No se olviden de seguirme en Facebook. Soy como Humanexus, UMMANexus. Ahí me encuentran y les doy luego aceptar para que estén aquí conmigo, con nosotros, con todos nosotros. También para los que quieren seguirme en Twitter. No suelo hacerle mucho caso al Twitter cuando estoy aquí con ustedes. Pero pues estoy casi todo el día, casi todos los días pongo algo. En Twitter estoy como Uma-MX, UMMA-MX. Así que, bueno, por ahí si quieren seguirme. Yo regreso, esto es Anime Anímate. ¡No se vayan! Fue dedicada de Ana Moya para JMSC. Es el opening de Vegata HK. Y bueno, seguimos con la música. Sorry. terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Hola, soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Y bueno, por este lado hay que darles la bienvenida a Paul Vega y a Raúl Barceló, que se acaban de agregar a Facebook. ¡Bien! que por cierto, Paul Vega aquí ya hizo su comentario. Pero bueno, vamos a empezar desde un poquito más arriba. José Manuel Torres Calle dice: las empresas de papel higiénico conspiraron para cobrar más caro. Más que las de papel, si te dijera que las de café. Pero bueno, por acá. Y dice Ana Moya: esa historia hizo que recordara un libro de Stephen King. Se llama Las dos después de la medianoche. Órale. No me acerco mucho a los libros de Stephen King. Tengo una mente de más, bueno, una imaginación bastante, bastante activa, y entonces me encanta devorar libros, pero de repente los de Stephen King sí me han causado estragos mentales. He leído poquitos y ¡ay! Sí, dañan mi cerebrito pequeño. Mi imaginación es más grande que mi conciencia. Ana Moya dice... Ana Sofía dice... Hola, Uma, quisiera escuchar el opening de... Rakudai Kishino Cavalry. Ok, sí, en un ratito más. Dice, en España... Creo que la música está muy bajita. Ahí está. Ok, ya. En España... dice Paul Vega: en España conspiran hasta las piedras, se acercan las elecciones y todos se pelean para conseguir para conseguir ser quienes nos robe el dinero. Sí, eso. Bueno, aquí también en México se pelean para ver quién se queda con la lana del pueblo. Un saludito, Raúl Barceló. ¡Oli! ¡Oli! Por acá Eduardo Flores acaba de llegar y nos dice: llegué tarde, pero ya estoy en el programa. Bueno, qué bueno que lleguen por aquí. Todavía es hora. Carlos García nos dice: las más famosas conspiración de Roswell y la de los Estados Unidos, la conspiración de Osama Bin Laden. Sí, puedes pedir una canción. No importa, le está tupiendo. Es en inglés, está bien. Ya saben, canciones, si son en español, que sean de anime, que no sean deprimentes, y que no sean reggaetoninados, please, de aquí no. ¿Pero qué conspiraciones tengo yo? Bueno, se cuenta que el 11 de septiembre, para los que tienen esa fecha muy bien calculada, y para los que no, pues, es el día del atentado de las Torres Gemelas. Se dice que cuando los terroristas atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono, se sobrepasó esta conspiración de Roswell y de John F. Kennedy, del asesinato de John F. Kennedy. Las teorías dicen, claro, que Estados Unidos ya había sido advertido, que no fue sorpresa, pero que ya había sido advertido sobre estos ataques. Pero no hizo como mucho por tratar de detenerlos. Y bueno, que este ataque solo para Estados Unidos fue el decir: ah, sí, pues ya nos atacaron, pues nos vamos a Medio Oriente, ¿no? atacar a Medio Oriente y al, pues a todo, a toda esa pobrecita gente que sí tenía sus problemas, pero bueno. Y entonces se supone que esta es una teoría de conspiración, que atacaron las Torres Gemelas, sí, pero Estados Unidos ya sabía que eso iba a suceder, o sea, no era algo que no supieran. Hubieron varias cosas en las que se supone que la gente, algunos ya sabían que esto iba a suceder, no sabían cuándo, tenían la idea, pero pues así son las conspiraciones, ¿no? Finalmente es para algún buen punto. Bueno, la de John F. Kennedy, el asesinato de John F. Kennedy, pues ese es todo el mundo lo sabemos. Y quienes no, pues salgan de su piedra. Sin embargo, este asesinato sigue siendo un tema de especulación y bueno, ha dado origen a muchísimas teorías. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido como muy comprobada, como que no se sabe qué onda. Se tiene una idea, no se sabe que si sí o si no. Ok, por acá, okay, ¿qué más tenemos? La de la llegada del hombre a la luna. Bueno, se supone que cuando sucedió el alunizaje del Apolo. Se supone que fue una situación de simulación. Ya saben, en un foro grande instalaron este tipo de arena en especial. Y pues había cables y había pues un chorro de cosas, cámaras y todo para poder captar y hacer esta situación del alunizaje. Se dice que todo fue para tener a la NASA así como que, oh sí, y que se subiera más respeto para Estados Unidos, que siguieran permitiéndole hacer otro tipo de cosas, que permitieran más el hecho de esta nacionalización que ellos tienen. Recuerden que Estados Unidos son muy pegados a su país, a su bandera, y la llevan de aquí para allá, para donde sea, porque es su forma de decir que son estadounidenses y aman su país. Aquí en México lo hacemos de otra manera y hay otros países donde lo hacen de otras formas, pero en Estados Unidos el hecho de que haya tantas banderas y la puedes usar hasta en los calzones, pues es la forma de ellos de hacer suyo o hacer propio su país. De acuerdo a las situaciones, la fotografía original pues tiene cables, hay irregularidades en las fotografías, en las superficies lunares, hay muchas cosas que se supone que están mal hechas, pues, en la foto, como para decir, oh sí, se fueron hasta a la luna y hay una bandera, ¿no? Por acá. Bueno, antes de que se me vaya el tiempo, el día de hoy, porque ya son las 12, ven, ya se me fue el tiempo. El día de hoy tenemos cumpleaños, muchos porque como es jueves, también se nos van de cumpleaños de fines de semana. Así que tenemos cumpleaños para Aníbal Morales, Sergio David Vidales, el día de hoy, y el día de mañana... para Cosmos Damián, y me parece que también era el de Milagros Napuri este fin de semana, pero no se ha podido reportar. Según yo tengo entendido, también era el de Milagros Napuri, no estoy segura, porque aquí en Facebook no me lo marca. Pero bueno, para todos ellos y todos los que cumplen años y no los tengo aquí en Facebook, bueno, pues muchas felicidades, y pues va la canción de feliz cumpleaños. Happy birthday to you. esa fue nuestra forma aquí en Anime Animate de desearte un muy, muy feliz cumpleaños. Bueno, por acá tenemos algunos comentarios. Señor Facebook, no me hagas esto. Sí, señor Facebook, ya me hizo la vida imposible. Ok. Ah, no, acá está. Aileen Cruz. Ya hace mucho que... No me acuerdo si hace mucho, pero sí, sentí como que te extrañaba. Como que esta semana no estuviste conmigo. pues conspiraciones, dice. Aquí en Morelia, Michoacán, dicen que cuando Vicente Fox estuvo de presidente de México, hizo un trato con el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es un poquito entre narcotráfico, ya saben, drogas, asesinatos, un poquito de mole, pozole y demás, aquí en México. Bueno, más en el norte. Y montaron un espectáculo para justificar la cacería de toda familia michoacana. Sí, yo también tenía entendido esto. Y un día 15 de septiembre para el grito de independencia. Para los que saben, el grito de independencia aquí en México se da el 15 de septiembre. Y el 16 es pura pachanga, porque generalmente todos están bien borrachos. Y la siguen. Agentes del gobierno se disfrazaron y arrojaron 3 granadas matando a mucha gente. Es que fue al centro a festejar. Sí, esto fue desgraciadamente... imagínense que aquí, no sé si en otros países ocurra, pero el día de independencia la gente suele ir a los centros de sus ciudades. Aquí en el Distrito Federal, vamos a... en específico donde está, se supone que el presidente. Dependiendo de la zona, pues el municipio o la región, vas a donde está tu gobierno, donde están los como los lugares centrales. Y ahí tocan la campana y hacen los gritos representativos mexicanos que dieron a la independencia, ¿no? Las personas que nos dieron la independencia. Sin embargo, en esta ocasión, tanto los que estaban adentro trabajando, porque algunos se supone que no sabían, como las familias, papás, hijos, de todo tipo de personas estaban ahí. Resultaron heridas, algunas muertas, por este tipo de accidentes, según. Pero bueno, hoy en día, ciertamente, como dice Aileen, ya remodelaron, resulta que quitaron todo y no hay rastro de accidente alguno, ¿no? Y aquí ya tapamos todo y pues ni modo, ya los muertos pues ya se fueron y los que heridos pues ya sanaron y ya, fin. Francisco Oliver Méndez dice, Omanexus Jime. ¡Oh, me dijo Jime! Pues sí, cosita, ese sí me gustó. ¿Funcionan los pedidos por medio de la aplicación de Anexus? No, porque me hago bolas. Déjenme, es que con eso de... Les voy a ser bien honesta, yo soy medio maleta para la tecnología, ya se los he dicho 1,000 veces. Entonces, me hago muchas bolas. Estoy tratando de aprender, porque con el IRC sí me gustaba el IRC, pero casi no hay nadie, entonces estoy tratando de hacer multitasking en esto de la computadora. Así que denme chance, igual y para enero ya le agarro la onda cómo sacar los pedidos de más lados. Mientras, denme chance, por aquí está muy bien. Y también nos dice, quiero dominar el mundo. Claro que sí, ahorita te pongo tu canción. Vladimir CCI nos dice, bueno, en mi país, Perú, es tan común esto de las conspiraciones que cuesta que en una encuesta el 70% de la población prefiere que los gobiernen corrupto a un ladrón. O un ladrón, pero que haga obras, ok. Es válido, es muy válido. Noel Acarn dice, hay algo que... Algo que hay conspiración en muchas partes. Son los ovnis. Nos ocultan su existencia y ¿por qué? Bueno, hubo un presidente de Estados Unidos que se atrevió a hablar sobre los ovnis. No recuerdo quién fue. Pero hubo un presidente que se atrevió a hacer una pequeña mención sobre esta situación. Y para nosotros como sociedad y su país como sociedad estuvo bien. O sea, dio pie a... Pues a más preguntas, a más cosas. Pero al gobierno no le gustó esta idea. Y finalmente, pues es cuestión de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de algo desconocido y algo que Estados Unidos, sobre todo, no puede alcanzar a comprender al 100%. Entonces, mientras ellos no lo comprendan, sorry. Si yo estoy conspirando contra mi gato chillón, ya me dijeron que se escucha mi gato chillón. Sí, estoy conspirando contra mi gato chillón porque las últimas dos veces que lo dejé entrar aquí donde estoy haciendo el programa, el gato tarado cerró la puerta y no se podía salir, entonces... ¡Ah! Bueno, Alex Soria nos dice... sí. Hay muchas teorías, por ejemplo, en Estados Unidos son parte del gobierno, que son parte de su gobierno, o que no son extraterrestres como tal, sino que son seres extradimensionales. Y sí, exactamente, y sí. ¿Qué del proyecto MK Ultra? Dicen que actualmente sigue siendo... Sí, así es, por acá tengo ese proyecto. Todavía no llego allá. Pero sí, dicen que es parte de una conspiración. Es ¿para qué es este proyecto? Pues para controlar la mente. El control de la mente en interrogación química. Se supone que está siendo afectado por una oficina científica de inteligencia así súper wow. Y bueno, el programa ciertamente empezó en 1950 y se supone que se terminó en los 60. Y obviamente usó ciudadanos estadounidenses como sujetos de prueba. Se dice que nada más fueron estadounidenses, no se dice que fueron de otros lados, cosa que yo dudo. Pero bueno, se supone que se acabó en los 60. Hay gente que asegura que a estas alturas, 2015, casi 16, todavía se está generando este tipo de investigación. Quizá no con el mismo nombre, pero sí que todavía se genera. Lo que sí es que, se supone que en el 73, en 1973, la CIA destruyó programas, archivos y todo este tipo de investigación fue abandonada, ¿no? Eso se supone. Pero pues algunos creen que el MK Ultra estuvo detrás de operaciones suicidas, de distintos tipos de ataques y atentados en el mismo Estados Unidos, haciendo atentados contra la gente, contra pueblos, contra distintas cosas. Incluso se habla de experimentos médicos, ya no tan mentales, sino más corporales, como en edades bastante antiguas. Los ovnis nos conspiran, dice Reishimaru. Santos Gámez dice, para los que ya estamos rucos, una conspiración aquí en México fue el asesinato de Colosio. Sí, nuestro Kennedy. A esa personita se supone que la asesinaron porque era demasiado transparente. Se supone que iba a ser un cambio bastante, bastante intenso aquí en México. Iba a ser una limpieza primero por dentro del gobierno. Se supone, eso dicen. No me he querido meter mucho en políticas desde hace un tiempo. Claro que también está el chupacabra. ¿Quién no ha escuchado el chupacabras? Todo el mundo en Latinoamérica sabe quién es el chupacabras. Ese fue un caso de conspiración. La influenza se supone que H1N1 se supone que también fue una conspiración. Paul Vega dice, yo vivo en Cataluña y por si no ha llegado a Latinoamérica, nuestro pueblo y España no se llevan muy bien. Eso es cierto. Un tío mío fue revolucionario durante una época de dictadura e hizo una conspiración que me encantó. Entre él y unos cuantos activistas manipularon un teleférico que cruzaba el puerto de Barcelona para que cuando se moviera desplegaran una bandera catalana. Prohibida durante la dictadura. Vaya, qué valor. Cuando se despegó, el caos entre la policía estalló y hasta 10 años después no pudieron encontrar a los responsables, aunque para entonces ya había fallecido el dictador. ¡Wow! Reptilianos, este es un caso de ovnis y extraterrestres. Los reptilianos son todo un caso. Es más, me acaban de dar otra idea. Próximo jueves, ovnis. ¿Sí, próximo jueves? ¿Van a estar aquí? ¿Me van a acompañar el 24? Esa es la pregunta. ¿Van a estar conscientes el 24? Yo transmito el 24, chicos. El 23 voy a hacer un especial, no es cierto, el 24 o el 23. Uno de esos dos días voy a hacer un especial de 3 horas. Y el otro voy a estar aquí, a ver cómo le hacen. Es cierto, dice, la teoría de los terremotos artificialmente creados para conseguir otro oro de subsuelo, ¿cierto? Ok. Yo creo que nos vamos a ir con música porque ya son un chorro de pedidos. Sí, mi gato se escucha, ya se fue. El presidente Reagan, si mal no recuerdo, fue el que habló de los ovnis. Ah, ¿ven? Yo sabía que alguien había hablado de los ovnis. Pero sí, creo que sí tienes razón. Oh, no, bueno, si vas a salir de vacaciones está bien, Aileen. Trabaja, trabaja, trabaja hasta morir y que tus vacaciones no te molesten ni tantito, ¿eh? Por acá, Ana Moya. Luego les paso, ahorita subo una foto de mi gato. Es un gato tipo de angora, no me acuerdo cuál es su raza exacta, pero es como tipo angora. Aunque ahorita está rapado y con chaleco. Muy bien, ya aquí tengo un compañerito para el 24. Bueno, vámonos con música porque son un chorro de pedidos y no los he buscado. No me maten. Bueno, yo regreso, no se me vayan. Esto es Anime Anímate. Yo regreso. Like をわかる白いカラスの行き先人知れず頬を伝う涙の意味が 「何度でも咲いてく」 「あなたの超確実に下がれ」 Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Ya regresé. Por acá. Rey Hishimaru dice: y los estudiantes que murieron en el paso de Diatlov en Rusia. Ay, si me ganaste, fíjate. Esa no me la sé. Pero supongo que hacer algo como lo de los 43, que ya me tienen un poquito mareada, pero supongo que es de ese tipo, ¿no? ¿O cómo es Reiji? Cuéntame. Raúl Barceló dice, me retiro, tengo examen de química ahorita. ¡Oh, suerte! Suerte hasta, pues hasta el jueves, no sé cuándo, pero suerte, mucha suerte aquí. Paul, Francisco y Alex te desean mucha suerte. Ojalá te llegue y ojalá pases. Yo era mala para eso. Ahora ya no tanto, pero cuando estudiaba así, era mala. Alex Soria dice: se dice que las películas son en cierto grado tales o tales. Me gustaría citar Transformers: El lado oscuro de la luna. Tiene como cosas interesantes, como lo que supuestamente se encuentran en ese lado de la luna, porque de las ganas están apresuradas por llegar a esta. Ah, sí, claro. Se supone que hay cosas escondidas. Secretos de la vida y bla bla bla y cosas bien raras. ¿Por qué del accidente nuclear de Chernobyl será que tiene? Ajá. Sí, se supone que el accidente de Chernobyl, que es una cosa que yo hablaba con el señor Mobocan, sí, se supone que es toda una conspiración, pues bastante fuerte. O sea, fue una conspiración, pero de esas donde, ¿cómo puedo decir? Vamos a experimentar a ver qué pasa, si sucede, porque finalmente la idea era hacer una cosa así súper enorme, guau, con tecnología nuclear muy a la versión Japón creo que fue el año pasado o en este año, no me acuerdo. Con lo del tsunami, se supone que también ese fue experimento con lo de su planta nuclear. Pero Chernobyl fue exactamente esa situación. O sea, vamos a hacer hasta donde podamos y pues vamos a ver qué sucede con la gente, cómo es que los ataca. Pues, no hay mucho a ciencia cierta que decir ahora en día, dado que pues eso fue algo que sucedió ya hace mucho tiempo, pero sí, se supone que fue una conspiración contra el pueblo para saber cómo se daba, cómo funcionaba, qué reacciones tenía tanto en la gente como en pues en todo lo alrededor. Fue algo muy cruel porque además sí fue a conciencia de los que lo planearon, porque obviamente sí, pero pues para la gente normal o para los que vivían ahí, no fue nada agradable. O sea, si alguien ha tenido la oportunidad de ver las imágenes de Chernobyl hoy en día, se supone que ya se está quitando, ya se está limpiando tanto problema de contaminación nuclear. Pero ese tipo de experimentaciones pues en el pueblo, ¿no? Y que en Estados Unidos suelen ser muy comunes, ¿no? También hicieron una experimentación, no recuerdo cómo se llama este caso, pero es una experimentación sobre un virus de alguna extraña variación, mutación que hicieron, y lo aventaron, decidieron aventarlo en un pueblo, en un pueblito pequeño, no muy grande. Pero en el pueblo había pues de todo, ¿no? Señoras embarazadas, niños, políticos, de todo un poco. Obviamente la gente se fue muriendo por causas totalmente desconocidas, nadie entendía qué pasaba, el mini hospital que tenían ahí no sabía ni qué fregado le estaba pasando a la gente. Fue bastante fuerte esa situación. Por acá Jesús Rionava nos dicen que los partidos de fútbol, o más bien las finales, son conspiraciones para que la gente no se entere de lo que hacen los gobiernos. Esto es muy cierto. En las finales más fuertes, los partidos más esperados por distintas naciones, por distintos países, o sea, chequen ustedes el día del partido más ocurrido, ya sea la final, no sé, de universidades, no sé, de verdad de fútbol no sé. Pero por ejemplo aquí, lo que es se supone que el clásico América Chivas y la final de Liga de Campeones, creo que se llama, no sé, es que no sé mucho de fútbol, pero se supone que cuando son los partidos así de finales o así muy muy esperados, ese es el día en que el gobierno decide aprobar leyes o aprobar distintas cosas, pues sí, para ensartarnos unos cuantos costos más, eso se supone. Y sí, se ha visto en muchos casos. Por acá dice, hola Uma, llegando a escuchar la última sección de tu programa. Un buen libro para saber de conspiraciones es Caballo de Troya de JJ Benítez. Y conspiraciones en nuestro país, mejor ni hablar, porque nos puede caer el gobierno. Sí, aquí, esa es una de las conspiraciones, no solamente en México, en muchos países existe la conspiración esa donde la libertad de expresión es dañada y corrompida por los gobiernos, porque pues, finalmente a los gobiernos no les conviene que sepamos o que seamos pues personas pensantes, o sea, no. De ahí que haya en televisiones públicas tanta basura, tanta paja, tantas cosas que no nos permiten pensar y tener un pensamiento superior. Este es el caso, por ejemplo, de... ¿cómo se llama este? No me acuerdo, pero sí es una conspiración muy fuerte, esa donde como sociedad no nos permiten crecer mentalmente porque les hace daño, les perjudica el hecho de que uno pueda pensar más, uno sea más, uno... O sea, tú como persona que estudia, que sabe, que innova, que sabe muchas cosas, de verdad es que eres un bicho maligno para ese gobierno corrupto que te quiere ver tonto, te quiere ver menso, así que pues, depende de ti de qué lado quieres estar, ¿no? ¡Ay, qué bonito perrito! Yo quiero un perro. Todavía no, pero quiero un perro. Hola Uma-chan, yay, pude llegar tarde otra vez, pero ya saben, más vale tarde que nunca. Así es, Uma-chan. ¿De qué te perdiste? Uy, de un chorro de conspiraciones. Estamos también el caso de la conspiración HARP. Ah, ya me acordé, antes de esta, que es un poquito más compleja. Más compleja. El caso de la conspiración de este chico, ¿cómo se llama? Bueno, ya no es chico, ya es un señor. Paul McCartney. Se supone que, bueno, como todos sabemos, los Beatles son una situación bastante, bastante intensa. Hay muchos fieles seguidores, entre ellos yo amo a los Beatles. Pero en su época de apogeo así enorme, que fue un boom en todo el mundo, se supone que Paul McCartney tuvo un accidente automovilístico en el cual falleció, se supone. Y fue reemplazado por este nuevo Paul McCartney, que lo han comparado en fotografías, y hay muchos detalles que aparentemente no, como que no cuadra el hecho de que sean la misma persona. Como les dije, fotografías, hay comparaciones de voz, e incluso dicen que hay algunas canciones en las que escuchadas al revés, eso de las canciones escuchadas al revés me la creo, pero se supone que escuchadas al revés hay declaraciones. ¿Quién sabe? En eso de las canciones al revés a mí se me hace medio bla, pero bueno. También está en algunos significados encontrados en las letras de canciones, que algunos dicen que son demasiado misteriosas, que no se entiende a qué se refieren, porque finalmente, o sea, si esas cosas extrañas las relacionamos hacia el fallecimiento del Paul McCartney original, pues tienen sentido, si no, no hay más. También hay, se supone que pruebas en otro tipo de imágenes encubiertas de álbums, como, ay, claro que sí, todo el mundo ubicamos la imagen esa de los Beatles donde están cruzando una avenida y todos llevan zapatos excepto Paul McCartney. Sí, Paul McCartney, el cual se supone que es porque pues Paul ya está muerto, entonces pues es la forma de ya, es la forma de decir que pues ya, o sea, que él es un ser de tierra, un ser ya hecho con la tierra. Sin embargo, bueno, esas se las dejo de tarea por si la quieren creer, por si no, cada uno es libre de creer lo que quiera. Ay, por acá, ¿qué me dicen? Por acá. Ah, claro, sí. Sí es cierto. Como nos dice aquí Jesús Río Nava, no sé si se han dado cuenta, pero se supone que, han escuchado, se supone que hoy en día todas las laptops, todos los celulares, todos los celulares, todas las tablets, todas las computadoras, todas las cosas que son para, como para sociabilizar, ya tienen cámaras y se supone que te vigilan, te vigila el gobierno de distintas partes, no solamente tu gobierno como país, donde vivas, Perú, Chile, Argentina, Buenos Aires, donde sea, te vigilan. Más específicamente Estados Unidos le han sacado últimamente trapitos al sol, donde está vigilando gente de países que no es el suyo, pero sí, a través de estas cámaras, ya sea por las de tus teléfonos, ya como había dicho, teléfonos, iPads, celulares, computadoras, o para los amantes de los videojuegos, por aquellas, ¿cómo se llama la fregadera esta del Xbox? Bueno, por la fregadera esa del Xbox, para que te revise tus movimientos cuando estás haciendo juegos. Kinect. Por el Kinect o por el del PlayStation. También por el del Wii. O sea que se supone que sí nos tienen súper, súper bien vigiladitos. Yo no sé cómo le hagan, pero se supone. Y bueno, ay, aquí ya se me adelantó una canción. Ya la pisoteé, dicen por ahí. A ver. Bueno, vámonos con música. Yo regreso para despedirme porque esto ya está. Ya se va a acabar. No se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate. Solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Ok. Por acá, Rey Gishimano nos dice: también faltó la Guerra Fría. Es un experimento del sueño ruso. Órale. Carlos Senpai dice: mi celular siempre tiene su cámara encendida, aunque no la use. Así es. Francisco Oliver dice: Google nos espía diariamente. Ese tema te lo pongo el lunes, porque ahorita ya no cabe. Creo que esto. Bueno, tengo un chorro de conspiraciones todavía, como las que le decía del HARP. Se supone que es una máquina gigantesca, así súper enorme en Alaska. Se supone que el proyecto es para investigación de alta frecuencia de la aurora activa y que, no sé, revisan las cosas, ¿no? De las auroras y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, por acá se cuenta que conspiran para derribar aviones, misiles, mediante desplazamientos atmosféricos. Causan terremotos, incluso es una máquina gigantesca para hacer modificaciones en el clima. Otra que es muy fuerte y esta se supone que es mundial, no solamente de Estados Unidos o de algunos países, sino que es mundial. Se cree que se añade flúor al agua potable. Es como una forma de hacer que tus dientes no tengan tantas caries. Pero, obvio, sí, que lindo es el gobierno, ¿no? Nos quedan nuestros dientes. Pero ahí les va la cosa conspirativa. Ha habido indicios de que podría ser, bueno, que uno de los efectos secundarios de esta agua potable con flúor es responsable de, ¿cómo se dice? Pues de que nos volvamos un poco menos listos para no entrar en situaciones dolorosas. Pero se supone que sí, que el flúor reduce la capacidad mental y entonces hace a la gente menos lista. Por eso la insistencia de que tomes agua, de que siempre sea agua simple, de que sea, o sea, se supone que por ahí va el asunto. Sobre todo si es agua potable de grifo. Aguas. Pero bueno, mis comerciales. Con esto cerramos el tema del día de hoy. Nos faltan un chorro de conspiraciones, pero bueno. El tema del día de hoy. Mis comerciales del día de hoy. No olviden que todavía estoy haciendo el concurso para encontrar colaborador en el blog Bajo el Sol. Ahí en mi blog, en mi muro de Facebook están las bases. En un ratito más las vuelvo a poner para que estén al pendientes y me manden todas sus ideas e historias. ¿Qué otra cosa? Este fin de semana voy a estar ocupada, voy a ir a la TNT el día 19. Para quienes me quieran acompañar, pues háganmelo saber. Yo voy a estar ahí el día 19 hasta las 2 de la tarde porque tengo otras cosas que hacer. Tengo un fin de semana muy ocupado. Pero quiero conocer a algunos de ustedes. Aquí uno de nuestros amigos, Daniel, ya nos dijo que él sí va, que quiere conocerme, que quiere tomarse fotos conmigo. Quiero conocer a más de ustedes, chicos, de verdad. Así que háganme el esfuerzo por ir. ir antes de las 2. Y, ay. Por ir. Y pues para conocernos y que pasemos un ratito agradable, ¿va? Creo que ha sido todo. Yo fui Uma-chan. Yo seré Uma-chan. Y pues bueno, nos escuchamos el lunes. Próximo lunes 21 de diciembre, ya casi tocando la Navidad. Vamos a empezar con temas navideños, algunos temas un poquito más cariñosos. Saludos, Héctor Abraham. Estoy checando todavía lo del WhatsApp, denme chance. Así que por ahí también en mi muro está lo del WhatsApp. No me pongan sus números telefónicos. Nada más díganme, yo me apunto, pónganme ahí su comentario, yo me apunto, los anoto en mi lista para irles pidiendo su teléfono poco a poquito, ¿ok? Y bueno, es jueves viernes para mí. gracias. No olviden sonreír, acuérdense que una sonrisa nos inunda el alma de alegría y nos llena el corazón. Y bueno, chau, ¡hasta el lunes! ¡Los quiero! ¡Muah!